cara, que si no la miran, que si no la tienen un poco encerrada, se puede morir. Ha sido atacada por el ritmo loco, síndrome del baile que a muchos ataca y no pueden dormir. Le da por el baile, baile, no quiere parar. Le da por el baile, baile, sabor tropical. Le da por el baile, baile, no quiere parar. Le da por el baile, baile, sabor tropical. Ay, goza la mi negra linda.